empieza a tocar el clarinete, su dulce sonido me hace vibrar. En todo el mundo no hay nada igual, pues es fenomenal. El clarinete, es muy hermoso tocar el clarinete. El clarinete, yo lo adoro, en verdad. Sobre el clarinete, dime algo más. Es muy ligero, eso es verdad. Lo puedes guardar en cualquier lugar, en la cocina o en la sala de estar. De noche o de mañana me encanta tocar. Yo lo adoro, en verdad. El clarinete, es muy hermoso tocar el clarinete. El clarinete, yo lo adoro, es fenomenal. La tuba también, es sensacional. El clarinete, es sensacional.